antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cameron Díaz ya es mamá. La actriz de 47 años le dio la bienvenida a su primera hija con su esposo Benji Maiden. La pareja compartió la noticia en redes sociales y dio a conocer el nombre de la pequeña, Radix. La intérprete explicó que a pesar de estar muy feliz de revelar la noticia, protegerá la privacidad de su bebé y no dará más detalles por ahora. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.